es la canción de las noches perdidas. Si quieres te la cambio por un rato en tu cama. Pierde como el ruedo en tarde. Hola. Hola Marina, ¿estás conectada? Sí señora, acá estoy. ¿Me escuchas bien? Levanta un poquito el volumen, a ver. Ahí no te escucho nada. A ver ahora. Ahí te escucho bien. Perfecto. ¿Estás bien ahí? Sí. Bueno. Vamos a seguir con la música y vamos a iniciar el programa enseguida. Bueno. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas del viernes 17 de marzo del año 2017, algo así como un capicúa. Inicia su transmisión el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, su programa nocturno de los jueves por la noche, pero que hoy lo transmitimos en viernes debido a fallas técnicas que hemos tenido en el día de ayer que nos impidieron nuestra transmisión. Este es el programa Música, Literatura y Vida que producimos y transmitimos conjuntamente todas las semanas con Marina Salvático, a quien ya la estamos saludando. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Carlos de Bandi. ¿Cómo te va? Me va muy bien. Y si puedes subir un poquito tu volumen, me iría mejor. Subiendo el volumen, la máquina. Ahí está perfecto. ¿Ves? Si todavía no lo había subido. Bueno, debe ser psicológico el asunto. Bueno, Marina, estamos listos después de tantos inconvenientes para iniciar un nuevo programa. La semana pasada a vos te había tocado un rol bastante protagónico y lo mismo supongo que va a suceder en el día de hoy, ya que tu tema, que es muy excitante y que provoca mucho la curiosidad, ha quedado ahí a mitad de camino. De modo que estamos todos, los oyentes y yo, bastante ansiosos, con excepción de nuestra querida oyente Estela Watson, que me acaba de mandar un mensaje que va a llorar esta noche, toda la noche, porque no nos puede escuchar. Así que está condenada a escucharnos el domingo por la mañana. Pero ausente con aviso, eso sí. Ausente, ¿no? Con aviso. Es una oyente tan disciplinada y tan fiel que cuando no nos puede escuchar, pácate, y nos manda un avisito. Bueno, un saludo entonces cordial para Estela, aunque no nos escuche, pero los duendes se lo van a contar en el oído. Bueno, Marina, tenemos varias noticias también relacionadas con las cosas raras, ¿no? Porque, como vos me acabas de decir y yo ya lo había leído, en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, han aparecido tres misteriosos círculos marcados en el césped de casi la cabecera o la punta de cola de una pista de aterrizaje, un aeroclub, digamos, ¿no? Tres círculos perfectos como formando un triángulo, de cada círculo tiene unos 15 metros de diámetro, y es como que estuvieron hechos, no se entiende muy bien, pero como si fuera el pasto quemado en todo el perímetro del círculo, y que con eso marcan... Donde yo leí la noticia, explican que no hay señales de que haya habido fuego, sino que el terreno está disecado. El terreno está disecado. Bueno, también el intendente ha tomado muestras y las ha mandado al INTA, porque yo supongo que si no está quemado y está disecado, alguien puede haber pensado de que han echado un herbicida, ¿no? Lo cual es probable. Y dice que si se trata de una broma es de muy mal gusto, porque obviamente en el pueblo están las mil conjeturas. Siempre que aparecen estos círculos, y han aparecido por todos lados, a nosotros también nos tocó investigar aquí en la provincia de Córdoba cosas más o menos parecidas, no iguales, pero parecidas, más grandes incluso, más imponentes, porque en un caso, en el caso de las perdices, era un círculo donde habían cortado todo el follaje que tenía más de un metro de altura, no me acuerdo si era maíz o qué es lo que estaba sembrado, y todo cortado pero con la perfección geométrica de un círculo. Lo más extraño de todos estos fenómenos es que para trazar un círculo hace falta un compás. Esto es una cosa elemental que lo sabemos desde la geometría de la primaria. Y nosotros en el caso este que nos ha tocado investigar, buscamos en el centro exacto del círculo alguna marca, algún pivote que alguien haya podido utilizar para poder dibujar el contorno del círculo. Pues nosotros no encontramos absolutamente nada. Y hacer un círculo tan perfecto de 15 metros de diámetro, en el caso nuestro en las perdices era de 50 metros de diámetro, no es nada fácil, es muy, muy difícil. Por esa misma razón, porque cuando uno está dibujando en el suelo, no está viendo desde arriba como uno ve cuando dibuja en un papel. Cuando uno está en el suelo, está en la misma superficie del papel, digamos. Entonces es difícil ver la figura geométrica. Por eso en el programa anterior nos referíamos a lo imponente que son los dibujos y los signos que hay en la meseta de Nazca, en el límite entre Perú y Bolivia, porque son dibujos perfectos, pero de un tamaño enorme, y vistos desde el aire, desde el espacio, son muy grandes y se lo ven de una perfección como si hubieran sido hechos por plumilla y tinta china prácticamente, ¿no? Así que, bueno, son misterios que se van sumando y alimentando un poco nuestro programa. Yo al final, hoy en la última parte del programa, voy a hacer algunas referencias al origen del nombre platillo volador que se le dio en algún momento a los ovnis. ¿Por qué platillo volador? Hay toda una controversia respecto de eso y he bajado de la web los términos de esa controversia para contársela a nuestros oyentes. Pero vamos ya a iniciar nuestro programa. Me gustaría que hiciéramos, pero muy breve, de un minuto, dos minutos, un mini repaso de lo que expusiste en el programa anterior respecto de los templarios y dónde quedó el tema, para que los oyentes de este programa, si no escucharon el programa anterior, sepan de qué estamos hablando. Bueno, como vos recordarás muy bien, habíamos dicho que al ir con los temas, habíamos dejado que en torno a Capilla del Monte y a todo lo esotérico en Capilla del Monte, vos te ibas a ocupar de los cielos y yo de la tierra. Digamos, vos hablas del fenómeno ovni, yo hablo de los fenómenos también esotéricos que han descansado en el mismo origen del municipio o que están presentes hasta hoy. Entonces, en el programa pasado hablé bastante de los templarios. Los templarios, por si no escuchaste bien o alguien no escuchó el programa, era una orden de caballería que nace allá en el siglo XII. Eran monjes muy devotos, pero al mismo tiempo guerreros, que se habían formado inicialmente para proteger a la gente en los caminos y después participaron en las cruzadas. Actuaron durante dos siglos con un éxito fenomenal, diríamos hoy, tanto en la guerra como en la economía, hicieron una fortuna enorme y se expandieron por toda Europa ellos y la banca que habían organizado, hasta que supuestamente por un rencor del rey que les debía mucho dinero, del rey de Francia, que les debía mucho dinero y con la complicidad o las dudas del Papa, fueron disueltos como orden, no fueron excomulgados, bajo una serie de calumnias y de acusaciones. ellos se dispersan, pero finalmente es como que desaparecen, y ahí empieza el misterio. O sea, los templarios, este asunto de los templarios dio origen a una cantidad de historias, pero también de leyendas. Está el misterio de los misterios que ellos manejaban en sus reuniones propias, y también todas las leyendas que hay en relación con su futuro y con el Santo Grial, porque ellos habían sido los custodios de esta reliquia, digamos, que no se sabe si era una copa, la copa que usó Jesús en la última cena, o está hasta la versión de que fuera un ejemplar documentado de la descendencia de Jesús que se habría casado con María Magdalena. Lo dejamos ahí, después de mencionar algunas características de la iglesia de Capilla del Monte, que parece corresponder con una simbología templaria. La otra, entonces entraría ya al programa de hoy, la otra línea esotérica, digamos, que también se vincula de algún modo con Capilla, es la de los masones. Bueno, antes de explicar su aproximación a Capilla, hay que explicar qué eran los masones, porque en general no sabemos muy bien, sabemos muy borrosamente qué son los masones y tenemos alguna idea rara de que es algo misterioso. Así que entraría a explicar, ¿no? Los masones son una organización de personas que dicen tener el objetivo de buscar la verdad, de analizar filosóficamente la conducta humana, las ciencias, las artes también, el desarrollo social y moral del hombre, y poniendo el objetivo en el desarrollo personal, ¿no? El desarrollo personal espiritual y también el progreso social, ¿cierto? Y utiliza símbolos, alegorías, mecanismos que en general son tomados del arte real de la construcción. Esto de arte real de la construcción tiene que ver con los constructores de las catedrales medievales. Estaban regidos, digamos, todo este orden de trabajo desde el rey. Nacen, se supone, por el levantamiento, digamos, de un grupo de albañiles constructores que se soliviantan, digamos, en contra de las condiciones de trabajo que le habían sido prestadas, y arman su primera orden, su primer grupo. Los grupos en la masonería se llaman logias, y establecen sus reglas. Este sería en torno a su posible origen, ¿no? Los símbolos, es muy interesante lo de los símbolos, porque, a ver, los símbolos principales de la masonería son un compás y una escuadra, o sea, herramientas de la construcción y de la ciencia. El compás marcaría el grado de perfección que cada individuo y cada logia como conjunto van logrando en orden al propio conocimiento, a la propia superación de las limitaciones egoístas del hombre y su propio ascenso hacia una calidad superior, digamos. Nunca el compás supera los 90 grados. A ver, un compás abierto en 45 grados indicaría que ahí se encuentra una superación de la persona, pero que todavía no llegó al conocimiento superior. Los 90 grados indicarían el conocimiento superior. Y la escuadra es un... el compás a 90 grados es como una escuadra, ¿no? Pero y la escuadra, a su vez, es una figura vinculada a la perfección, ¿no? Y a la materia, ¿cierto? Hay un tercer símbolo, pero este no es físico, es más que un símbolo, una creencia y un objetivo, que es el gran arquitecto del universo. En la masonería se entiende que la devoción, digamos, de los miembros está dirigida hacia el gran arquitecto del universo. Ahora, para entender esto hay que entender que los masones no son grupos verticalmente obedientes a ninguna autoridad central, digamos. Sí, en cuanto a las regulaciones concretas de las reuniones, de las ceremonias y demás, pero no en cuanto al contenido de sus creencias. Por lo tanto, hay quienes entienden que el gran arquitecto del universo, para algunas logias, es el Dios creador, tal como lo concebimos en las religiones cristianas de Occidente, por ejemplo, ¿cierto? O en otras, que es un principio creador, un principio que está en el origen mismo del universo. Para otros, todo es mucho más acotado a la Tierra, ¿no es cierto? Y da una perspectiva panteísta o naturalista respecto de cómo se concibe el ideal a lograr. Todo esto hace que, primero, que se entienda que la masonería no es incompatible con la religión cristiana, como se ha pretendido, ni que tampoco es una organización que niegue sentidos trascendentes o inmanentes del mundo. Habrá grupos que sí son así, pero no está determinado que lo sean. ¿Me explicó? Sí, una pregunta te hago que me ha llamado la atención. Si no hay una estructura jerárquica, ¿cómo es que se establecen las jerarquías? Porque dentro de la masonería hay distintos grados, ¿no? Van ocupando niveles de responsabilidad y de poder, ¿no? Dentro de la organización. Y de capacitación. ¿Capacitaciones? Sí. Claro, a ver si te entendí. La pregunta es que cada logia, es decir, ¿qué se entiende por logia? La logia es, por un lado, es el local donde celebran sus asambleas ellos, ¿no es cierto? Se llama logia ese local. Pero logia es también la propia asamblea, están reunidos, está reunida la logia, digamos. Por lo tanto, la logia es el conjunto de individuos que constituyen esa logia. ¿Me explico? Sí. La logia es una agrupación de personas. Dentro de ella existen jerarquías. ¿Y quién las, ¿cierto?, establece? ¿Cómo? ¿Y quién las establece, no, o cómo se establece en esa jerarquía? ¿Hay democracia? No, yo creo que lo que hay es respuesta a una serie de cuestiones. Dentro de... A ver, voy a empezar por otro lado para ver si me explico. Existen grados dentro de cada logia, ¿no? Está el aprendiz, son grados con una denominación tomada de la construcción, ¿no es cierto? Es aprendiz, es el que se inicia, ¿no es cierto? Es el que se quiere volver, el que se vuelve masón mediante una ceremonia en particular. Entonces, él, su tarea es verse a sí mismo, analizarse, perfeccionarse, superarse, aprender a controlarse, ¿no es cierto? O sea, él tiene que superarse a sí mismo. Cuando él ha demostrado esto, cuando ha logrado este objetivo, cuando esto es admisible para el conjunto, pasa a ser un compañero, que es un grado intermedio, es donde se dedica ya a aprender cuestiones que están fuera de su persona, a aprender acerca del mundo exterior y de su relación con él, ¿sí? Uh-huh. Y el tercer grado y superior es el maestro. O sea, el maestro ya es un partícipe, organizador, directivo de la logia en cuestión. O sea, en este grado, el ascenso espiritual hace que el maestro es la persona que ya está en condiciones de enfrentarse con la realidad de la muerte, reflexionar profundamente sobre la inmortalidad del alma, sobre la vida eterna. Digamos, está un poco levitando por sobre la realidad física. ¿Sí? No sé si con esto contesté un poco. Sí, un poco la duda que yo estoy trasladando. Es una duda que seguramente nuestros oyentes la tienen en este momento en sus propias cabezas, ¿no? Porque uno recuerda mucho por la historia argentina de que el famoso encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, San Martín termina renunciando y dejándolo a Bolívar a cargo de la lucha emancipadora, porque ambos eran masones y Bolívar tenía un grado mayor que el de San Martín, ¿no? Entonces, suponiendo que eso sea cierto, yo hoy justamente tratando de explicar la claudicación de Urquiza frente a Mitre después de la batalla de Pavón, que Urquiza gana prácticamente la batalla, pero se retira con su ejército y lo deja a Urquiza, a Mitre como ganador, nadie se puede explicar la claudicación de Urquiza. Y hay una interpretación masónica también, de que ambos, tanto Mitre como Urquiza, eran masones, y que la logia indicó el retiro de Urquiza y la imposición de Mitre, ¿no? Como pudo haber sido el retiro de San Martín y la imposición de Bolívar. Pero entonces esas jerarquías, yo supongo que si San Martín y Bolívar eran masones, ambos debían ser maestros, por lo menos ya, ¿no? Y pero entonces había maestros, claro, de distinta categoría. Claro, a eso voy. Las logias a su vez es como que se federalizaran, ¿sí? Existen grandes logias y de las que a su vez se van desprendiendo por independizarse otras, que van a responder a las regulaciones de la logia original, pero bajo otro nombre y bajo otro espacio físico, inclusive, forman una logia propia. A ver, si trato de explicar un poquito, claro, pero entonces vos ahí estarías cosas explicando de que pertenecer a diferentes logias, puede ser que una logia sea más importante que la otra y por eso tenga más poder. Un miembro de la logia más importante es más respetado dentro de la masonería que un miembro de una logia menos importante. Posiblemente, pero no tanto por una cuestión política, sino teóricamente, no tanto por una cuestión política, sino por una cuestión de grandeza espiritual, creo yo, ¿no? A ver si me puedo explicar. Por ejemplo, una logia que la gran logia argentina, creo que fue, no me acuerdo cuál logia, durante la epidemia de fiebre amarilla que dejó un tendal de víctimas en Buenos Aires, la logia trabajó clara, activa y profundamente en la ayuda. O sea, las logias toman distintas tareas, distintas orientaciones, ¿cierto? Dentro del espacio de libertad que tienen, dentro del marco de las regulaciones masónicas, pueden trabajar de distintas maneras. Entonces, saqueándome un montón de cosas, voy a ir a algo que ilustra muy bien esto. Fíjense ustedes que en el año 1810 se funda la logia Lautaro en Buenos Aires. Esta logia se orientó claramente a el trabajo sobre los movimientos libertarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿cierto? O sea, fue una orientación claramente política la que tuvo su trabajo, ¿no es cierto? Y jugó un papel importantísimo en la liberación de América, ¿no es cierto? San Martín funda en Córdoba, no, estoy diciendo, esperen que me perdí un poquito. Junto con, bueno, se me escapó, ya voy a volver a retomar el tema. Quise saltear y confundo todo. Déjame que no saltee. Hasta el perro se ha confundido. Sí, mi perro está convaleciente de una operación y recién hoy volvió a acordarse que tiene que ladrar, pero ladra poquito y sin moverse de su lugar. Está en ascenso hacia la liberación también ella. Está muy debilucha. La masonería no es una sociedad secreta. Incluso hay un programa de televisión por ahí donde un maestro masón explica lo que es la masonería. No es secreta. Lo que dice la bibliografía es que es discreta, ¿no es cierto? Sí tienen secretos, pero en niveles más profundos, que van siendo revelados a los miembros a medida que progresan en esos grados de los que hablamos recién, ¿no es cierto? Y, a ver, tienen dos tipos de secretos. Uno es el secreto personal, ¿no es cierto? O sea, la línea de evolución interna de una persona. Sí, la experiencia acumulada, ¿no? Experiencia acumulada y conocimiento de él mismo y del universo que está acumulando. El otro secreto tiene que ver, y esto es curioso y es hasta infantil, con el reconocimiento de los masones entre sí. O sea, hay palabras que les permiten reconocerse como masones sin decir soy masón, ¿no? Hay una cuestión en las firmas, parece que siguen firmando o firmaban, colocando tres puntos, formando un pequeño triángulo, que sería otro signo oculto que les permite reconocerse, y bueno, se tocan de cierta manera al saludarse, no es simplemente un apretón de manos cualquiera como hacemos los que no lo somos, ¿cierto? Digamos, esta condición de discreción y algo de secreto es lo que también crea un montón de leyendas, sospechas y cosas acerca de la masonería. En la Argentina, la masonería empieza muy pronto, ¿cierto? Tiene como 200 años de desarrollo ya en nuestro país y existen hasta hoy cantidad enorme de grupos, ¿cierto? En 1810, como dije recién, se funda la Logia Lautaro en orden a la liberación de España. En el 57, 50 años después, 40 y pico de años después, se crea la Gran Logia Argentina, que funde diversas logias que ya existían, ¿no es cierto? El primer gran maestre fue un cordobés, Roque Pérez, y a ella pertenecieron, fíjate vos, ¿quiénes? Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Sarmiento, Leandro Alem, Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, otro montón. Donde se ve claramente el carácter político que tenía como orientación la Gran Logia Argentina. Y hay también algo muy importante en el desarrollo de la masonería argentina, y particularmente en Córdoba, que fue un enclave importantísimo de la masonería argentina, desde mediados del siglo XIX hasta el XX, proliferaron de nuevo en todo el ambiente cultural y político los hoy próceres que habían sido masones. Y, en particular, hay algo muy interesante, que es la relación entre la masonería y la ciencia y la cultura. A ver, la Logia Lautaro de Córdoba. Hablamos de la Logia Lautaro, fundada en 1810 en Buenos Aires, ¿cierto? En Córdoba se inicia en un encuentro entre San Martín y Pueyrredón, en la casona que había sido de Luis de Tejeda, del poeta. Ahí hacen sus primeras reuniones, y de nuevo esta Logia Lautaro de Córdoba, con semejantes cabezas fundadoras, tuvo siempre la característica de ser operativa y política, ¿no es cierto? Estuvo guiando la política militar argentina durante la época de consolidación, ¿sí? En la ciencia, por ejemplo, nuestro observatorio, el observatorio astronómico y la industria cordobesa. Domingo Faustino Sarmiento, que fue un presidente masón, inaugura la primera exposición natural de industrias y productos argentinos y genera todo un movimiento científico mediante la incorporación a pedido suyo de científicos extranjeros que vinieran a aportar a la ciencia y la cultura argentina. Lo mismo en cuanto al observatorio astronómico, la universidad y demás. La Universidad de Córdoba tuvo rectores masones durante mucho tiempo. El Hospital de Clínicas fue construido bajo directivas masónicas, ¿cierto? Y algo que a vos te va a seducir un montón, de Bandi, y después de esto poné música porque se va a volver pesado, el ferrocarril. El ferrocarril Central Norte, ¿cuál era el Central Norte de Bandi? Sí, Córdoba-Rosario. Perfecto. Estaba dirigido por un masón, Rafael Aranda, y junto con el telégrafo, comenzaron a trabajar para el crecimiento en la zona central del país, ¿no es cierto? La mayoría de los capitanes ingleses, sabemos que habían copado la industria ferroviaria, y la mayoría de los empleados y obreros pertenecían a la masonería. El Central Córdoba, que llega a inaugurar la estación de Retiro en Buenos Aires, fue un bastión masón. Incluso tenía un vagón de carga que estaba adaptado como templo para celebrar las logias en el mismo ferrocarril, en el mismo vehículo, ¿no es cierto? No quiero seguir abundando porque esto se va a volver muy pesado, pero quisiera entrar ya acercándome un poco más a Capilla del Monte, pero vendría bien un poco de música aliviarnos de tanto. Vamos a poner cerebro, música, ¿sí? Porque me has dejado bastante vapuleado, porque la verdad que no tenía la menor noticia de esta relación entre masones, ferrocarril, hospitales, universidad. Es más, yo escucho hablar, te escucho hablar a vos de todo el despliegue masónico en Córdoba y me pregunto, ¿Qué decían los jesuitas a todo esto? Que también estaban haciendo un despliegue equivalente en el campo de la cultura y del conocimiento. Había, esto lo digo, lo pregunto, pero lo contestás si querés después de la música. ¿Hay alguna relación explícita entre la masonería y los jesuitas? Te dejo la pregunta para que la contestes. Nos vamos con Sabina, Vinagre y Rosa. Te pido que cierres tu micrófono, así se escucha un poco mejor la música. Bueno. Lo vamos a escuchar completito para que descanses un poco. Cuando aprendí a tragar fuego, el circo ya se había ido de Albacete a Nueva York. El elefante está ciego, el domador malherido. ¿Quién ha mentido, mi amor? La canción que estoy cantando empieza en otras canciones y acaba en un hospital. ¿Por qué me sigo jugando la vida a pares o nones por fulanita? Cuando el flautista de Amelie sacó un ratón de su bombín, Polichinela se fugó con Arlequín. Hay mariposas de arrabal que nunca aprende a volar, Vinagre y Rosas a la hora de cenar. Evangelista, transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transitando junto con Marina Salvático el programa Música, Literatura y Vida. Marina está recorriendo un poco toda la descripción de lo que es la masonería. Y yo acabo de hacerle una pregunta que no sé si en realidad la puede responder, si no quedará para el próximo programa. Ella habló de todo un despliegue que hubo en Córdoba respecto a la masonería y a la importancia de acciones que el propio Sarmiento realizó como presidente masón de Argentina, que fue en cuanto a vincular a los masones y a vincular a la política con la ciencia, el conocimiento y la cultura. Y bueno, y un montón de cosas más de vinculadas hasta con el desarrollo ferroviario del Central Argentino, con el desarrollo del Hospital de Clínicas, la universidad, en fin. Entonces, a mí me surgió una pregunta inmediata. ¿Qué relación pudo haber con esa Córdoba tan clerical y religiosa y jesuítica del siglo XIX y la masonería? Esa es mi pregunta. Si podemos, la contestamos hoy, si no, la dejamos para el próximo programa. Marina. Bueno, mira, no es un tema en el que yo haya profundizado en estos días, y si es de interés tuyo y público, lo podría profundizar un poco más para la semana que viene. Pero lo que sí sé, a ver, primero, deduzco que en el curso del siglo XIX y primera década del XX, seguramente la cuestión tiene que haber sido muy tirante, dado que era la nuestra una iglesia excesivamente dogmática, ¿no? La iglesia católica, que difícilmente admitiera ningún tipo de presencia que venerara lo esotérico en grados laicos, ¿sí? Pero sí sé que, por ejemplo, la asunción del cardenal Bergoglio, la asunción de Bergoglio a cardenal, significó un acercamiento mucho más tolerante entre masones y jesuitas, y que su ascenso al papado consolidó más esos vínculos. No sé en qué grado en este momento eso está consolidado, lo puedo profundizar un poco más y me gustaría hacerlo. Pero eso nos llevaría a una posible sugerencia de que el Papa Francisco sea masón. No lo sé, no lo sé si... habría que averiguarlo, pero por lo menos tiene la predisposición hacia una apertura a nuevos rumbos, ¿no? Acordémonos de cuánto se trabaja motoriza el trabajo entre lo interreligioso, lo cual a su vez posibilita también con grupos importantes no religiosos que trabajen en la espiritualidad. No sé decirlo. Lo sí, que también pienso o deduzco es que la masonería es un gran poder detrás del poder político y quizás religioso. Ahí tiene que haber muchas rispideces, ¿no? No te voy a alejar más de tu eje, porque está bien, ya vamos a hablar, si podemos, vamos a ver si encontramos algún dato entre jesuitas y masones. Pero lo dejemos para otros programas, sí. Me parece muy bien. No, los hay, nada más que yo no los tomé en todavía porque tampoco quería hacer una reseña tan larga o compleja del tema. Me parece muy bien, volvé a tu eje, porque si no se nos va a escapar el águila. No, claro, es que mi objetivo es llegar a lo que puede haber significado para Capilla del Monte, ¿no es cierto? Ilustrar un poco qué es la masonería y ver qué tuvo que ver con nuestro pueblo, en última instancia, ¿no? Entonces voy a aliviar sí, un lo poco que, lo que me gustaría recordar de afirmaciones tuyas anteriores, recordarle a los oyentes que quizás no escucharon los programas anteriores, que buscando el origen actual del esoterismo en Capilla del Monte, que hay muchas corrientes esotéricas no necesariamente masónicas o templarias, sino más bien orientales, con mucha influencia de lo hindú, de los lamas. De la nueva era. De la nueva era. Sí. De la nueva era. Claro, pero a nosotros, mejor dicho, a Marina se le ocurrió que era muy importante decir que esto no es solamente un fenómeno nuevo. Este esoterismo de la nueva era sí es nuevo, pero que en la historia de los pueblos del Valle de Punilla, en particular también de Capilla del Monte, había ya rastros esotéricos muy vinculados con el tema de la masonería, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere Marina. Bueno, si usted lo dice. No, no, lo dijiste tú en programas anteriores. No, está bien, che. Bueno, hablé de la construcción de clínicas, no me acuerdo ya si lo hablé o no. El hospital de clínicas fue establecido con un origen, con raíces en la masonería, por Carlos Casafut, un ingeniero masón, igual que Vialet Massé, que también lo era, que construyeron el dique de San Roque, ¿no? O sea que la masonería fue un terremoto cultural en Córdoba entre el siglo XIX y principios del XX. Estaba inaugurada, y voy a pasar muy rápido sobre esto, en el centro de Córdoba el Club El Panal, que era el aglutinante de toda la masonería del interior del país y que fue fundado por Marco Juárez y dice una página masona, que es la que estoy utilizando, resumiendo ahora, que el Club El Panal era una enorme palanca que, manejada por un nuevo Arquímedes, imprime movimiento a la vida política del país, forma gobernadores, tumba situaciones provinciales, hace ministros, diputados nacionales, senadores del Congreso y hasta incuba presidentes para la República. Fíjate vos cómo vamos a concluir ahora que Schiaretti es masón, porque él fue el que ideó el Panal como casa de gobierno, ¿no? Sí, yo pensé lo mismo cuando me llamó la atención esto del Club El Panal. Pero bueno, el Panal, la casa de gobierno actual, tiene el apodo del Panal, ¿no? No vayamos tan lejos, porque cuando uno se pone a buscar símbolos los encuentra en todos lados, ¿no? Sí, claro. Así pero que ese no. La casa de gobierno, más allá de que es horrible, se llama el Panal porque parece un panal de abejas, ¿no? Directamente. Claro. Lo cual no impide que el panal de abejas sea un símbolo masón y templario importante. Justamente, sobre todo, masón. Y claro, las abejas son constructoras de por esencia, ¿no? Constructoras, la perfección matemática, el trabajo continuo, el trabajo en conjunto, hay mucho, y la producción, ¿no? Pero la geometría de las celdas del panal es un hexágono, ¿verdad? De modo que no son templarias las abejas, son masónicas. Son masónicas y templarias, son dos triángulos. Bueno, dejémoslo ahí. Voy a saltear mucho, ¿no? Los masones se adjudican también las banderas de la reforma universitaria, ¿no? Dejando toda esta parte histórica, vamos a acercarnos a Capilla. Y Sarmiento pide la contratación de 20 profesores de ciencias diversas y le encarga a Carlos Burmeister, que estaba acá en la Argentina, que los reclutara, digamos. El destino que se les daba era Córdoba, porque querían fundar la Academia de Ciencias, y empiezan a llegar científicos extranjeros de origen masón, como lo era Burmeister, o sea, masones, porque Burmeister era además una figura relevante en la logia Piedad y Unión, que fue señera en Córdoba, ¿no? Y creo que lo sigue siendo. Traen, por ejemplo, a Benjamín Gould, que fue el gestor del observatorio, ¿cierto? Y voy a saltear un montón de señores que llegaron, porque uno de los que vinieron, ya lo dije en otro programa, fue Adolfo Dueri, su hermano Adolfo. En programas anteriores sobre Capilla del Monte reseñamos la figura de Dueri como gestor del municipio, O sea, Duering, que después de hacer todo su trabajo científico en Córdoba, de haber publicado enorme cantidad de textos científicos, de haber participado con Roca de la campaña del desierto, que es algo que, no sé, yo no me acuerdo en qué año fue la campaña del desierto, pero acá me lo encuentro junto con Roca. Sí, no, lo que pasa es que cuando se hacen las campañas de contra los pueblos originarios, por una razón de compromiso internacional o algo por el estilo, van veedores de otros países para garantizar que no haya maltrato en la guerra contra los indígenas, ¿no? Y fracasaron rotundamente. Sí, por supuesto. Además, venían con otros fines, porque uno de ellos fue Darwin. En las campañas patagónicas, Darwin iba en la campaña con Rosas o alguno de ellos, acompañando al ejército en la lucha contra los pueblos originarios, ¿no? Así que el Duering debe haber participado en la campaña de Roca, en la conquista del desierto, en los mismos términos, ¿no? Como una especie de veedor científico del respeto de la humanidad por los pueblos indefensos. Pavada de mentiras. Yo no le adjudico a Duering ni una ni otra función en la campaña de Roca, ni mucho menos, porque ignoro totalmente cuál puede haber sido su papel. No sé. Bueno, volvamos a Capilla del Monte, ya que llegamos. En Capilla del Monte hemos señalado a Duering como, para usar terminología amazona, arquitecto del nuevo municipio. Él dona las tierras, él convoca una primera comisión que se propone crear allí un nuevo municipio. Él trae un perito, que es el que va a trazar, a hacer el trazado del pueblo, y bajo su con su presencia permanente y directivas permanentes, se crea la comisión vecinal que al del nuevo municipio, que asume el nombre de Capilla del Monte a partir de 1897. Acá hago una parte para decir que una cosa es el origen de Capilla del Monte y otra el origen del municipio. Digamos, el origen de Capilla se remonta a la vieja estancia de San Antonio de los siglos XVII, seguramente, donde uno puede ir siguiendo el desarrollo de esta comunidad, de esta estancia y comunidad, hasta el siglo XIX, pero en realidad el municipio nace, se conforma oficialmente en 1897. Bueno, diagramado el nuevo pueblo, que se diagrama convergiendo en el ferrocarril, aparece el padre Morón, el padre Gómez Morón, nuestro padre Gómez, el cura de nuestra infancia, ¿no es cierto? En 1894, algo así. Y junto con él y la influencia de Duering, se hace la nueva iglesia. Entonces aquí es donde llegamos un poco a lo esotérico en vinculación con la iglesia. Hablé bastante el otro día de los símbolos templarios en la iglesia de Capilla del Monte, y debo aclarar que hay una gran confusión entre lo templario y lo masón en cuanto a la simbología, porque por ahí los masones han tomado simbología templaria y por ahí se le adjudica a unos o a otros el origen de ciertas construcciones o las características de alguna de ellas. Lo importante es que esta iglesia de Capilla del Monte, junto con el municipio, se está erigiendo con unas bases, cimientos muy vinculados al temple, ¿no? Y a la masonería. En general se dice que es suficiente con que se desconozca el verdadero origen de un edificio para que por las leyendas locales se le atribuya al temple o a la masonería, ¿no? Pero lo que sí debe ser mencionado en lo que respecta a Capilla del Monte es la presencia de la masonería, de la ideología masónica, en la construcción de Villa Firma, pueblo Encanto actualmente, a lo cual ya creo que hice alusión en algún programa anterior, pero no descripción, pienso yo. Tampoco voy a hacer mucha ahora, pero, a ver, el conde Esteves, que fue constructor, dueño y residente de Villa Germán, allá en los orígenes, era un reconocido masón de la misma logia que Duering, que Burmeister. Después en algún momento se separaron, pero digamos, una figura importante dentro de la... Perdón, una pregunta, ¿dónde tenés el micrófono? El micrófono me olvidé de poner. No, te escucho bien, ya pero... Ya lo voy a poner, espera un cachito, ¿puede ser? Sí, pero te escucho bien, pero en momentos se interrumpe. ¿Hola? Como si se moviera. Bueno, es que me olvidé de ponérmelo. Espera un cachito, cuando pongas música me lo pongo, ¿querés? No, ponételo tranquila. Perdón. Ponételo tranquila. Hasta ahora... Bueno, poné música. Bueno, pongo música. Y después les hablo de Villa Fina y ya termine. Baja el micrófono entonces. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Estamos escuchando por Joaquín Sabina, Pastillas para no soñar, mientras Marina cumple con su práctica de colocarse el micrófono al final del programa. Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Estoy seguro, seguro que lo hace para torturarme, simplemente, porque mientras ella no enchufa el micrófono, que ahora sí tiene colocado, altera mi sonido, no me deja que la música tenga buen volumen. Así que la vamos, ahora que la veo equipadita en la pantalla, con los auriculares puestos, pues yo la veía muy libre, muy suelta, hablando, como dije, pero ¿qué tendrá? ¿Un micrófono direccional? ¿Se ha comprado? No, simplemente de casualidad estaba saliendo el sonido. Pese a eso salía bastante bien su voz, solo que se sentían ruiditos raros, por eso se me dio por preguntarle. Bueno, Marina, ya te cargué un poco, así que ahora te dejo para que sigas con Villa Firma, Pueblo Encanto y la masonería de sus fundadores. Bueno, primero que nada, yo tengo que decir que estoy probando hasta dónde resiste nuestra amistad. Gracias a Dios veo que de tu parte viene una resistencia, ¿no? Tengo que reprochar que si me estás viendo todo el tiempo no hayas visto que no tenía puesto el micrófono. Así que eso... Ahora te voy a decir que además... Vamos a Capilla del Monte. Revises un poquito el enchufe porque hay pequeñas interrupciones. Fíjate si está bien enchufado. Oh, Dios. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, vamos a trabajar y otra vez fíjate bien en mi imagen para hacerme acordar, ¿sabes? Perfecto, cada vez tengo más oficios con vos. Bueno, vamos a Villa Firma. Este señor, el conde Esteves, era un devoto masón e imprimió en este castillo morisco que construyó en Capilla del Monte una cantidad de símbolos y de señales que aluden a la masonería. creemos que hemos hablado la vez pasada, creo yo, de la escalinata esa de ingreso que se abre en dos brazos, que tiene que ver con los pasos del aprendiz en el descanso, el grado intermedio, arriba el maestro. Una sala interna, bueno, fuentes con símbolos, y una sala interna donde se entiende que funcionaba una parte de ella como logia, donde se celebraban las logias de su grupo, ¿no es cierto? En otros ambientes, en el mismo salón aparecen dos estufas de leña, ¿no? Dos hogares, una exageración porque el lugar no requería dos de ellos, pero uno está en el sector, el salón tenía forma de L, en el sector del brazo corto de la L se celebraba la logia y el otro era el salón de uso diario de la vivienda, ¿no? Y en las alzadas de las dos leñeras se ven símbolos importantes, tal como el león, que es un símbolo en masón interesante, más toda la decoración de los azulejos, de las mayólicas, en los arcos y en las paredes, con símbolos que aluden a la masonería. Por ejemplo, hay una lámpara con un águila bicéfala que también tiene que ver con esas dos miradas hacia el mundo físico y el mundo espiritual, ¿no? O el pasado y el futuro, según como se la quiera leer. El espacio que se llama, como llamaban ellos al lugar donde se celebraban las logias, el Gran Oriente, se entendía que era como un espacio sagrado, y vuelve a estar el león. Se utilizan en la construcción del hogar minerales con fuerza energética característicos incluso de la región, ¿no es cierto? El cuarzo, el feldespato, la mica, sobre todo el cuarzo y su energía reconocida, ¿no? Y hay dos columnas que ornamentan el hogar. Tienen que ver, son las dos columnas que dan entrada al templo masónico, ¿cierto? Como símbolos de valores que se van a manejar ahí adentro. En la casa que tenía en Rosario el conde Esteves, hay dos columnas que supuestamente han sido trasladadas de Villa Firma, no se sabe, talladas en madera, con tallas increíbles, donde se desarrolla toda la historia de la creación, toda la simbología que tiene que ver con lo cristiano, lo musulmán y lo masón. O sea, son como dos libros, digamos, esas dos columnas. Por supuesto que, como buen masón, Esteves era un ecléctico, o sea que los masones podían admitir, como dije antes, distintas ideologías o religiones. Entonces, en Villa Firma hay un espacio bastante alejado del centro de la estructura, que es la capilla, que era el espacio que utilizaba la esposa de Esteves, que era una cristiana ferviente. Cuando muere el conde, ella abandona, se va de Villa Firma a Rosario, y lo primero que hace en la casa de Rosario, sin que tenga nada que ver con la decoración o el espíritu de la decoración de la casa, pone una virgen como sentando las bases de su propia posición espiritual. Y en su testamento, ella después declara, inicia el testamento declarándose cristiana, católica, romana y demás, no tengo el texto. Evidentemente la señora estaba haciendo un póstumo reclamo a su marido, ¿no? A ver, ¿por qué doy importancia a todo esto, no? No solo por la curiosidad, que es válida, ¿no?, la curiosidad de saber un poco más de la masonería, sino porque si mi tarea es centrarnos en nuestra querencia, en nuestro pueblo, en nuestro origen, me parece importante poder destacar un poco las líneas que lo conformaron. La iglesia, la masonería, los templarios, todo eso estuvo presente, toda la espiritualidad de esas tres líneas estuvo presente en los orígenes de nuestro pueblo, y el ferrocarril como centro importante de la vida económica, social, de la población, viene también con ese tipo de mensajes. Entonces, a mí me parece importante poder decir qué cimientos estuvieron en el origen de este municipio. Hayan después continuado o no, los masones creo que sí han continuado. Y como última observación, por su carácter curioso, digamos que los jóvenes de servicio como Rotary y Leones en algún momento fueron designados como clubes masones. En realidad no lo son, o no está demostrado que lo sean para nada. Lo que sí tienen es una estructura, una organización similar, ¿no es cierto? De última, los clubes de servicio lo que tratan de hacer es reunir a las personas destacadas, éticamente destacadas, culturalmente destacadas, económicamente también, de una comunidad, para trabajar sobre su calidad personal y ofrecer servicios a la comunidad. Pero eso no los hace masones, los hace, como tantas otras organizaciones humanas, grupos de servicio, ¿no? Y aquí quedaría. Muy bien, linda historia. Me parece muy interesante, ¿no? Y me parece también muy importante estas últimas frases tuyas, de esa ligazón que estamos tratando de hacer entre nuestras propias vidas, nuestro origen, nuestro inicio cultural en Capilla del Monte, porque tanto vos como yo hemos tenido una vida posterior fuera de Capilla del Monte, en Córdoba, en España vos, en Venezuela yo, pero siempre Capilla, como fue el origen, uno siempre relacionó muchas cosas de esos lugares con el origen, o sea, con nuestra infancia, con nuestra adolescencia. Y yo creo que, no sé, visualizo que este programa Música, Literatura y Vida, a medida que empiece a recorrer otros tiempos de nuestras vidas, va a ser muy interesante ver cómo esos nuevos tiempos, esas nuevas vivencias, esas nuevas visiones del mundo y de la vida se reflejaban de algún modo en nuestro origen, en nuestra historia, en Capilla. Así como vos hiciste hoy un poco esta síntesis de llegar desde lo templario hace un programa atrás, por toda la masonería de la historia argentina, y terminamos en Duhring, en la fundación del pueblo, en la presencia del ferrocarril, en la presencia masónica de Villa Firma, o en la presencia templaria de los octógonos de la iglesia de Capilla del Monte. En fin, además esto tiene un enfoque también muy interesante para los turistas que van a ir a Capilla del Monte, porque si alguno escuchan estos programas o se divulgan las cosas que estamos transmitiendo, van a ir con otra búsqueda, ¿no? Porque yo creo que el turista que haya escuchado este programa y vaya a Capilla del Monte va a ir a buscar los octógonos en la iglesia, o va a ir a buscar las mayólicas masónicas en Pueblo Encanto, ¿no? Y esto también es importante porque hace a la cultura que queremos pregonar. Y la otra cosa importante en relación a la presencia masónica en Capilla es una pregunta que yo le voy a hacer en la próxima entrevista a Susana Leonetti, que de algún modo se ha especializado en temas de patrimonio cultural. Le voy a preguntar en sus estudios o en sus investigaciones sobre el patrimonio de Capilla del Monte si ha detectado ella o si ha tenido conocimiento de vínculos o cuestiones, simbologías masónicas en otras partes del pueblo que no sea Villa Firma o la iglesia o lo que hemos mencionado nosotros. En una de esas amplía un poco más el horizonte. Y seguramente en alguna de las casonas que hemos mencionado o de las que no hemos mencionado existan huellas de todo esto. Sí, yo lo que también quiero rescatar de Capilla del Monte y de nuestra época es que había de todo, ¿no? Porque yo tenía muchos amigos, gente grande, ¿no? Comunistas, miembros del Partido Comunista, que, bueno, no lo eran tan públicamente, pero tampoco lo ocultaban. Era gente con la conducta típica del comunista clásico, ¿no? Gente sobria, gente tranquila, digamos, no eran activistas, eran gente que tenía esa ideología. Y yo, que no era comunista, pero me gustaba conversar con ellos porque generalmente se profundizaban cosas, ¿no? De modo que lo teníamos al cura Hanserich, que era un cura anticomunista porque había sido perseguido por los comunistas en Hungría. Y también era hermoso conversar con Hanserich y escuchar. O sea, nuestra formación en la adolescencia fue muy importante, porque en los pueblos chicos dan la oportunidad de que uno tome contacto con todas las figuras, que no eran tantas, capaz que eran 10 o 15, pero que representaban todos estos saberes o puntos de vista diferentes sobre el mundo. Y de algún modo, todos esos puntos de vista nos influyeron y nos ayudaron a formarnos culturalmente, ¿no? Así que ese es otro agradecimiento que tenemos que dar a las pequeñas sociedades, que en su multiplicidad te entregan cosas que las grandes ciudades a veces no lo ofrecen, porque las distancias borran esas conexiones, ¿no? Esta es una cosa que se me ocurría ahora mientras vos hablabas de cómo estuvimos vinculados, porque cuando vos hablaste del Rotary Club, que tiene una forma masónica, y de la Cámara Junior y de ese tipo de organizaciones, sí, es cierto eso, y también es cierto que fue importante nuestra interacción con esas instituciones, aunque desde nuestra rebeldía juvenil muchas veces nos tocó pelearnos con esas instituciones, como cuando el Rotary nos dejó de prestar el mimeógrafo porque nuestra revista Triángulo era de ideología comunista para ellos, ¿no? Lo cual era una estupidez, pero bueno. Así son las historias. Todo eso nos enseñó a vivir. Bueno, son las 10 horas con 7 minutos. Prácticamente el programa se nos ha ido y yo no me metí con los platillos. Lo voy a dejar para el próximo, porque me parece que sería como cambiar de tema, y el tema ha quedado como dominante, el tema de los masones y lo esotérico, ¿no? Entonces, no quisiera reducirlo a la vulgaridad de los círculos que aparecieron hoy en Carmen de Areco, o de visiones imprecisas de cuerpos flotantes, que no las vamos a despreciar, no las vamos a ignorar, las vamos a hablar en el próximo programa. Así que, Marina, son las 10 horas con casi 10 minutos. Si vos querés agregar algo más para cerrar, porque yo no voy a hacer uso de mi espacio, y si no, saludamos a nuestro público y nos vamos despidiendo. Bueno, saludamos a nuestro público. Creo que ha sido suficiente por hoy. A nuestro público y a vos, agradecida porque me hayan perdonado. El público seguro me perdonó lo del micrófono. Vos ahora, cuando desconectes, seguramente me vas a hablar para reprocharme. En absoluto. Yo le voy a decir al público que no me di cuenta por una cuestión auditiva. Lo que pasa es que yo la estoy viendo, porque ella que está con la camarita en Skype, y yo estoy viendo cuando habla. Yo la veía hablar muy suelta y le veía algo raro. Entonces le andaba buscando el micrófono y no se lo encontraba. Y como de golpe empecé a oír ruidos raros en la mesa, dije, esta tiene el micrófono arriba de la mesa. ¿Era así? Sí, vos me preguntaste dónde tenés el micrófono, yo estoy a punto de decirte en la otra pieza, pero no quise provocarte. Bueno, saludo a todos. Chao. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves por la noche que transmitimos toda la semana junto con Marina Salvático, y que anoche, por fallas técnicas que tuvo, no nosotros, no la emisora, sino la empresa que nos da el servicio de streaming, que es el que nos permite transmitir online por internet, anoche no teníamos conexión de streaming, por lo tanto no pudimos transmitir y el programa se realizó hoy. Este programa ha sido grabado y ustedes saben que lo retransmitimos el próximo domingo a partir de las 11:30. voy a cerrar el programa agradeciendo la atención que nos han dispensado todos los oyentes y ya diciéndoles muy buenas noches. Le digo a Marina que cierre su micrófono porque hoy sí nos vamos a despedir con aquella canción característica que hemos elegido para cerrar a los temas de Capilla del Monte, que es esta versión del Duende Azul cantada por el Chango Nieto. Vamos a escuchar la mitad de esa interpretación como cierre del programa. ¿Algo más, Marina? No, te despedí, te mandé un beso, ni has registrado que te mandé un beso. No, yo los besos no los registro. He recibido tantos en la vida que he perdido la cuenta. Chao. Cada tu te desconecto. Vuelvo a Capilla del Monte, como buscando el ayer. Cerros misterios y un nombre, con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre poleo y quietud, donde los tres nos amamos, vos y yo, y un duende azul. Duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel. Tanto amábamos tanto, que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Capilla del Monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra y tango, donde todo es risa, donde nada es llanto. Cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormí, y yo te querí, y vos me querís. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, programa semanal que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático desde el sitio FM, emisora situada en Valle de Anisacate, en el Valle de Parabachasca, y que transmite online por internet y también en forma en vivo en la frecuencia 95.3. Nos despedimos, nuestra próxima transmisión es mañana sábado al mediodía con el programa El... Todo no es más que recuerdos. Allí me amaste y te amé a la orillita del cerro. El adiós sin un porqué. He tenido una pequeña falla de micrófono, sabrán disculparla. Bueno, nos despedimos hasta mañana al mediodía. Desde El Mangrullo a las 12. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Capilla del Monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto.